El espacio de hoy lo vamos a dedicar a nuestro bardo favorito, a una persona que admiramos profundamente y de la que hemos aprendido pues muchísimo, y sobre todo a una persona que nos ha transmitido el amor por la poesía, por el teatro. Nos referimos a Luis Felipe Alegre. Luis Felipe y su grupo de actores y músicos, El Silbo Vulnerado, dieron su primer recital en el invierno de 1973 en el Centro Multiusos La Salle de nuestra ciudad. Es decir, 52 años de incansable y fecunda dedicación a la hermosa tarea de interpretar y difundir, siempre magistralmente, la obra de un sinnúmero de poetas españoles y latinoamericanos. Desgraciadamente, en abril pasado, su silbo se apagó, pero siempre será memorable. Hoy queremos recordarle leyendo algunos poemas que él llevó en su prodigiosa memoria. A un hombre de gran nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase un alquitara medio viva. Érase un peje espada mal barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sayón y escriba. Un Ovidio Nasón mal narigado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de Nareces era. Érase un ardisismo infinito. Frisón, archinariz, caratulera, sabañón garrafal, morado y frito. Francisco de Quevedo. Fragmento 24 del Silbo Vulnerado. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor, la tabla que procuro, si no es tu voz, el norte que pretendo. Eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena sonriendo. Miguel Hernández. Pequeño vals vienes. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. ¡Ay,

en respuesta a una joven. Con el paso de los años, la paleta de Goya se vuelve más oscura. Con el paso de los años, uno comienza a arrojar lastre. Pierde altura, oído, pelo, memoria, ímpetu y hasta las ganas de salir de viaje. Con el paso de los años te haces menos suspicaz a todos y a casi todo. Nada te escandaliza, no esperas ningún milagro y sospechas que tú también morirás. Con el paso de los años tienes cada vez menos sueño, más manías, más decepciones y miedos. Con el paso de los años todo se deteriora, el mundo se viene abajo. Mas no te preocupes, esto solo sucede con el paso de los años. Ángel Guinda, de Poemas útiles de un poeta inútil. ¿Qué sirve el sapo? Pero que silbe el sapo, inflado de gregaria elocución, aconsejado por la noche histérica. Que el sol me guiñe un ojo entre la luna y espante a carcajadas mi silencio. Yo ya sé dónde estoy, de dónde vengo y qué, por qué y en qué. Tengo este acento nuevo, peculiar, que me hace parecerme a lo que nunca he sido. Debo pensar ahora en otra cosa, que en ser o estar o en el tumulto que entre los dos vacíos se interpone. ¿Pero qué silbe el sapo? Desfallezca la luz a risotadas mientras sube ceñuda la marea común que viene a desposeerme con coros destemplados. ¿Qué debo hacer cuando mil voces llaman y le respondo a secas con todo mi vacío volante? Decidme por qué suena la campana, para qué tañe y para qué convoca. ¿Qué quiere el repicar del esquirol? Que silbe el sapo con su hueco soplo y ondule las praderas de la noche. Rosendo Tello.